Super histriónica, el antirresumen. Martes 15 de julio de 2014, y después del Mundial de Fútbol, ¿qué se viene? ¿Y si hubiéramos salido campeones? ¿Hubiésemos hablado más del ano de Mascherano o de todos los anos indistintamente? ¿Vamos a preguntarle a Mascherano sobre su ano ahora? ¿Haremos cadenas de oraciones para que se recupere y pueda seguir usándolo como se le plazca? ¿Qué haremos ahorita nomás, después de este campeonato mundial de culos, piernas y tiempo donde no sacamos las caretas y no dejamos de decir qué hijo de puta, la puta madre, que lo remil parió putos de mierda, negros de mierda por los brasileros que hinchaban por Alemania? O también cuando le cantábamos a la seleccionaria, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Un amigo me dijo el otro día que por ahí estaba bueno no haber salido campeones mundiales, porque quién sabe qué nos hubiera pasado mientras tanto. Imagínense, salimos campeones, nadie nos para, somos los más. Mientras tanto, default. Mientras tanto, los fondos buitre nos comen los ahorros y de la felicidad de haber ganado viene Néstor Kirchner, de donde estaba escondido, y se arma quilombo nacional. No estaba muerto, estaba de parranda. Asesinato masivo a los Quon. Monsanto entra en todos los campos de la Argentina. La yegua y el papa trazan una oleada contra los derechos de la diversidad y mandan a exterminar a todas las compañeras de las consejerías NOCA. Mientras tanto, se le descuentan a los docentes no solo los días de paro, sino también todas las veces que propusieron metodologías de la educación popular. Cada vez que se estresaron de más por un alumno o alumna que no estaba yendo a la escuela, o que de repente no fueron más y se enteraron que fueron abusados por algunos mayores de su familia. Mientras salíamos campeones, vendían la Patagonia, vendían la Casa de Tucumán, limpiaban los archivos de todos los milicos del ejército para garantizarse que en adelante no salgan más juicios por lesa humanidad. Mientras los muchachos de la selección comenzaban a jugar el segundo tiempo de la final, las maletas de los nuevos y viejos negocios KQMR daban rienda suelta a nuevos horizontes de dónde invertir, gracias a los derechos humanos, a los derechos de la diversidad sexual o más DNIs para todos y todas, donde con una tarjetita, con una nueva tarjetita y ya van tres versiones de ella, donde tenés número de DNI, SUBE, estado civil, color de ojos, donde viajaste, donde trabajás, con quién garchaste y tu color favorito. Excelente. Mientras tanto, me pregunto qué habrán hecho con toda esa población expulsada de las favelas antes del mundial. ¿Dónde estarán esos pibes y pibas, padres y madres, putitos, tortitas que vivían allí? Me pregunto qué pensará una Dilma que viene de una izquierda. ¿Qué pensará? Estos son los costos, ya lo sabía yo. ¿Qué le dirá a su analista y qué le dirá su analista a ella? ¿Estás haciendo lo que decías? No sientas culpa, Dilma, este es el lugar que elegiste y ya sabía las cosas que iban a venir. Ya lo sé, contesta la mandataria, pero fíjate que desde que sabemos que el mundial se hace en Brasil, me sumaste a 3 las sesiones por semana, igual paga el Estado. Igual hoy, justamente hoy, no quería ser tan anti, no quería nuevamente retomar el tema del campeonato más famoso del mundo, realmente no quería hablar de nada en serio, ni un poquito, pero bueno, tenía que hacerlo un tanto. Yo hoy quería detenerme en el ano de Mascherano, en todos nuestros anos, esos lugares que no usamos por miedo. Esos lugares que no usamos por miedo a perdernos un poco. Usar el ano para la mayoría de los anos de los hombres, de los varones, de los que tenemos el poder, digo, ¿no? Cuando un hombre avanza en profundizarse y dejarse entrar por el ano, hay más posibilidades de cambio. Obvio que siempre tiene que haber reflexión en torno a esa acción, porque si no sigue el pensamiento común que hombre es el que probó y volvió, es decir, se dejó entrar, se dilató el ano, pero ya volvió a su tamaño de siempre y ya fue. Cualquier duda guardada en los esfínteres del psicoanálisis. Una pregunta les hago a todos, todas y todes. ¿Se cogió más durante el mundial? ¿Hubieron más situaciones homoeróticas mientras festejábamos los penales? Dicen que sí por acá. ¿El camino a la semifinal y a la final fue más erótica? ¿Hubieron más roces de bultos, de culos, de tetas, de pechitos en este mundial? Para dejar de hablar de tanta boludez, que alguna agencia privada o del Estado Nacional y Popular haga esta consulta. ¿Usted cogió más durante el mundial? si hubiéramos salido campeones del mundial? ¿Habría hecho partusa? ¿Habría probado un trío? ¿Habría festejado con todo lo sexual? Basta de cháchara, super histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en ninguna realidad. Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos y todas los que están escuchando por la 106.3, la Radio Nauta, la radio que sale de acá del Olga Vázquez Centro Social, Cultural y Político. Estamos en el, creo que en décimo programa o noveno programa, creo que noveno, pero ya estoy cumpliendo, estamos cumpliendo los 2 meses en Radio Nauta, así que agradecemos la bienvenida de aquí. El décimo, bueno, es el número 10, programa de Super Histriónica, que estamos muy contentas de realizar en esta radio amiga. Vamos a estar hablando en un momentito con dos entrevistados y entrevistadas interesantes. Se cumplieron el 14 de julio Un nuevo aniversario de la proclama de la Rey, cuando se firma la ley de matrimonio igualitario, y vamos a ver si estamos mejores o peores, si las maricas y las tortitas solamente nos queremos casar. Dentro de un ratito vamos a estar hablando de eso, y después vamos a estar hablando con Juana Chang, una muy super histriónica artista que queremos compartir con ella. Le damos gracias ahí a Ger Gómez, que está en los controles, a Paula Pita Fortín, que nos hace la locución. Me he olvidado muchas veces agradecerle a Melisa, nuestra compañera Meli Mac, que ha hecho todo lo que tiene que ver con el logo del programa, así que también agradecemos. Estamos en Radionauta, usted nos puede escuchar por radionautafm.wordpress.com, y estamos en el Facebook de Malas Lenguas, donde nos pueden decir qué os parece el programa. Estamos en el número 10, el programa de Super Histriónica. Ya seguimos con más Super Histriónica. Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. Estamos acá, seguimos aquí en Super Histriónica, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Pecoraro. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Me escuchás? ¿Gustavo? Hola, Gustavo. Hola. Hola, Gustavo. Me parece que no nos está escuchando, si no escucharíamos como algún ruidito. Podemos volver a llamarlo porque estaba ahí en su casa. Bueno, estamos intentando comunicarnos, estaba ahí atento a nosotros, a nuestro llamado, Gustavo Pecoraro. ¿El fijo es el que está bajo Colo, el bien escrito? ¿Que empieza con 35? Vamos a intentar comunicarnos con él ya porque nos estaba esperando ahí en la casa. Justamente para hablar de los 4 años de la sanción del matrimonio igualitario en la Argentina. Un poco para hablar en general, porque bueno, también Gustavo es un activista LGTB. Tiene un... de hace muchísimos años que habla con toda la comunidad y donde por ahí podemos escuchar y ver un poco el clima. ¿Estamos ahí con Gustavo? Hola, Gus. Hola. Yo sé que estás ahí, Gustavo. Estamos intentando resolver este problemita. Mientras tanto, sigo diciendo que la idea de hablar con Gustavo tiene que ver con el tema de la sanción del matrimonio igualitario y hablar un poco de cuál es el termómetro, no solamente de la comunidad LGTB, que fue, digamos, un derecho que se nos dio a los diferentes disidentes diversos, que tiene que ver con derecho también a formar una pareja en la institución matrimonial en nuestro país, pero bueno, que también ha recibido críticas, o no sé si críticas, pero también a donde en algún momento parece que el activismo y la militancia solamente parecía que militaba por los derechos civiles, que no son poca cosa. ¿No estamos pudiendo? No, no estás ahí, Gus. Pero bueno, ya vamos a poder hablar con él. Esa era la idea, vamos a intentar nuevamente. Si no, vamos a ir a un temita musical, Ger. Vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos y vamos a intentar volver con la comunicación. Muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche pila, pila. Pila, pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre en la pila la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, pa' mover el corazón, necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito, no dura nada, yo soy ratón a batería. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita toda la noche, todo el día,

Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Pronúnceme bien, por favor. Condición Extraños. Espacio Cultural Alternativo. Martes a las 8 de la noche. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super Histriónica. Super Histriónica, el antirresumen. Estamos en el número 10, el número 10 de Super Histriónica de este 2014. Estamos cumpliendo 2 meses aquí en Radio Nauta, en este programa que estamos intentando hacer. Estamos muy contentos de estar acá. Y justo el domingo fue domingo 13, que bueno, se jugó la gran mundial con el seleccionado. Digamos, el 13 es nuestro día que comenzamos, nuestro número de cábala. Ahí vamos a pedir perdón a Gustavo Pecoraro, que nos está esperando en su casa. Estamos intentando resolver esa cuestión, pero no importa, ninguna telefónica, ningún problema técnico nos va a parar para seguir siendo tan superhistriónicas como siempre. Y hoy al principio en la editorial hablábamos de que por qué no el Estado Nacional y Popular no se puede encargar de hacer una encuesta como la gente, como todas, como todes nosotres, donde diga, a ver usted, en el Mundial o durante el Mundial, es que estaba tan excitado que cada vez avanzábamos más cuando llegamos a semifinales, ni que hablar cuando llegamos a la final mundial, si hubo más sexo entre las personas, si estábamos más predispuestos, predispuestas a no tener tanto rollo con coger o con tirarnos a hacer algunos mimos. Y vamos a ver, yo creo que sí, ¿eh? Realmente no le he preguntado todavía a toda la gente con la cual me cruzo cotidianamente, pero podemos empezar a hacer desde Super Histriónica una encuesta que diga, señor, señora, señores, señere, usted, putito, putita, trolita, ¿usted cogió más durante el Mundial y cuando estábamos ahí en la cima hubo más posibilidades de enfrentar la situación homoerótica o no homoerótica, sino no hubieron más ojos que miraban más con sex appeal? Vamos a preguntarnos a todos, bueno, vamos a preguntar a los mismos de siempre, porque seguramente nos van a decir que sí, o a los mismos que tienen relaciones sexuales sin rollos y más asiduamente, ¿no? Vamos a preguntarle a todos, a nuestros viejos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Señor, a ver, el señor chino, usted que me atiende todos los días que compro la yerba y el jabón, ¿usted cogió más, aunque sea chino, en el Mundial, durante el Mundial, porque había más para festejar, o solamente cogimos, no sé, más los alemanes o los argentinos y las argentinas? Así que esa va a ser la nueva encuesta que vamos a realizar desde Super Histriónica. Vamos a aprovechar que ahora vienen las vacaciones, donde la gente puede estar más atenta para responder este tipo de preguntas, porque cuando está con toda la vorágine del trabajo, con los chicos en la escuela, no puede contestar este tipo de boludeces. Así que vamos a seguir haciendo esas encuestas, esas preguntas que nos hacemos todos y todas. Y también voy tirando otra propuesta para todo el público oyente, oyenta, oyente. Seguramente nos tomaremos de Super Histriónica una semana, que no sabemos si va a ser la semana que viene o la entrante. Vamos a preguntarle a los oyentes, oyentas, a quién le gustaría que Super Histriónica haga una entrevista. Yo ya tengo un listado, de los cuales algunos ya fueron bajas, otros todavía no, pero vamos a quemar a los que todavía no nos responden, por ejemplo, como Gabo Ferro. Queremos tenerte Gabo Ferro en la entrevista Super Histriónica. Sería muy conveniente, sería muy satisfactorio que nos dé la entrevista. Contestame el mensajito que te estoy dejando hace un par de meses y estaría muy bueno que saliéramos juntos por acá. Tengo muchas ganas de entrevistar al Piti. Sería como un golazo, ya que estamos bien así de campeones y de futboleros, entrevistar al Piti también. Tenemos muchas ganas de entrevistar a Liliana Felipe, esta argentina exiliada en México que hace cosas muy, muy interesantes. Y bueno, vos decime ahí, posteame en el Facebook de Malas Lenguas o en el Facebook de Radio Nauta a quién te gustaría escuchar en la entrevista Super Histriónica de vuelta de las vacaciones. Y mientras tanto vamos a escuchar un temita musical de Juana, una compañera que si podemos vamos a estar entrevistando en el día de la fecha, si no, seguramente prometemos que el jueves que viene, cualquier día, ¿no? El martes que viene, porque los martes a las 18 horas va Super Histriónica a Juana. Vamos a escuchar un temita de ella ahora a continuación. Histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Oh yeah. El oficial y el revolucionario. El alemán podría haber pedido asilo en el país vecino, pero no solo su función de enlace para la organización a la cual estaba comprometido era una cuestión que lo detenía, sino también su contrariado amorío con el oficial principal de la policía de la provincia más grande del país. En esos momentos, irse, salir o quedarse, todo era riesgoso. Ya habían caído en la cuenta de que estaba siendo interceptada toda la correspondencia que llegaba de su país, desde sobres abiertos con postales de cartón que transmitían mensajes en clave, hasta las cuentas de electricidad. Estaban siendo vigilados por el personal de la policía, luego de que un oficial diera la información que el alemán John no solo vivía en la casa del oficial González, sino que habían sido descubiertos juntos entrando a diferentes hoteles de Once. El chisme sobre González pederasta había recorrido todas las oficinas de inteligencia de aquella fuerza. Al tiempo que le fueron sacando los atributos en las zonas donde se perseguía la guerrilla, también lo fueron excluyendo de las dádivas de la prostitución. Desde el año 1975, el negocio había quedado bien resguardado por la policía. No había capitalistas foráneos que se quedaran con las plusvalías de las mujeres de la noche, pero González presuponía que era el comienzo de la inhabilitación como jefe. Mario González, oficial principal de la policía, le había propuesto a John irse juntos a Alemania. Ya había logrado la documentación con otros nombres antes de que cayeran en la cuenta de su desprestigio creciente en el departamento de visa. Solo faltaba la decisión y convenir la forma de encontrarse fuera del país sin levantar la perdiz. El alemán seguiría siendo alemán volviendo a Alemania, y él iría a Estados Unidos a tomar un curso de seguridad interior. Nada podría fallar, pero para John no era una opción volverse, rendirse sin terminar lo que había venido a hacer al país. Mario sabía de sobremanera qué pasaba con los pederastas en los secuestros, en las detenciones y en las celdas. No sabía bien qué les pasaba a los que desaparecían, como por arte de mafia, pero lo que era seguro es que era aún peor que cualquier represalia a alguien normal. Nunca se habían imaginado viviendo juntos en el infierno de la Argentina de aquella década, pero habían pasado muy buenos momentos en las Islas del Tigre, en los campamentos abandonados luego de los carnavales. Carnavales que eran un rejunte de todas las locas efervescentes de la época. Y como allí el oficial era fácilmente reconocible, siempre viajaban una semana después para disfrutar del silencio, de las posibles chusmas y de las malintencionadas viejas fritas de la policía porteña. La Margarite era la gran hermana, la gran panóptica que no dejaba hacerse siquiera una paja en medio de la noche. Verano tras verano, todo empeoraba, salir a destiempo, ya no salir más juntos, no poder hacer reuniones sociales, aparentar, todo el tiempo se estaba volviendo en contra hasta de ellos mismos. No eran lo que eran ni lo que querían ser, eran seres haciendo de otros para despistar, pero el riesgo era creerse esos personajes y esas vidas. González había sido dado de baja, ya no tenía contactos que pudieran responder por él. No había sido categórico con la subversión y ahora también era pederasta. Dos crímenes que se pagaban con la baja y sin pensión. No se podía ser oficial principal con un amigo íntimo menor de otra nacionalidad y encima relacionado con el extremismo. Ya se sabía que luego del escándalo de la escuela de suboficiales, donde por un día habían desfilado en traje de baños y se habían acariciado tanto que no pudieron ocultarlo, las cosas estaban más jodidas. No se permitía dentro de las filas de oficiales sospechados de tener actitudes amaneradas. Se habían cumplido 3 años del proceso de reorganización nacional. El mundial de fútbol había sido un éxito, con razias de putas, pederastas y maricones mediantes. Los fascistas de la revista El Caudillo transmitían el mensaje de que para hacer patria, además de matar a un trosco, también había que matar a los homosexuales. Nada indicaba que en el sur se estaba mejor, como cantaba meneando la cabeza Rafael Acarrá. En el sur las cosas estaban sobrevolando como un cóndor. Ya no se veían cotidianamente, pernoctaban en casas diferentes. González y John ya no hablaban de sus cosas, sus encuentros eran fugaces. Besos, abrazos, intercambio de dinero, de qué necesitas, de cuándo nos vamos, de no te lo puedo decir, no puedo ponerte en peligro ni a ellos. Los encuentros tenían gusto a poco, pero creían que al fin y al cabo saldrían ilesos. El 2 de abril de 1979, cerca de Semana Santa, John no llegó a la hora fijada en Plaza Houssay. La espera de 15 minutos se hizo de 45. Ahí González pensó lo peor, fue al teléfono de la estación y comenzó a llamar a las comisarías cercanas. Ninguna le dio información hasta que pensó lo adecuado. El candidato a su puesto podría estar jugándole una carta para quedarse con el lugar y tener un zurdito bajo su haber. Se dirigió hasta la comisaría de Escobar, entró gritando por John. Los oficiales no pudieron pararlo, fue tan fuerte su grito, tan fuerte su desgarro, que llegó a oídos de John en su súplica. John gritó, advirtió que lo iban a matar. González obligó a los guardias a que lo registraran en el libro de entradas. Que quedara registrado, gritaba. Fue la orden del todavía oficial principal. Y efectivamente, esa fue su última orden acatada. John fue inscripto en el libro de entradas y liberado a la madrugada siguiente. Al día siguiente, el oficial fue noticiado de su baja en su domicilio bien temprano. Había estado toda la noche en vela esperando a que John, esperándolo a que llegue John, pero también sabía que era el lugar más peligroso para encontrarse. Esperó hasta el mediodía y volvió a la comisaría. Allí pidió de nuevo los libros de entrada. Figuraba su detención del día anterior como averiguación de antecedentes, pero no estaba en la comisaría. Esta vez no pudo hacer tanto lío como la vez anterior, ya que no era más el oficial principal de la policía. Y esa información ya la tenían en esa comisaría por el tono que le pusieron a las respuestas. Al año siguiente volvió al Tigre, ya no después del carnaval, sino en época. En esos meses habían alimentado un poco la esperanza y la posibilidad de que John volviera a los carnavales. Imaginó muchas veces verlo bailar detrás de una de las comparsas como la de los dandies, con un antifaz de color violeta o rojo, los colores que el alemán siempre elegía en cada prenda de ropa. Pero esta vez sería la primera vez que estaría al momento de los desfiles de las bandas, pero sin su John. Esta vez se dejaría ver por quienes estaban presentes en los festejos, porque ya no tenía reputación que resguardar, y menos aún un amigo con el que disfrutar esos festejos. Pensó en cada detalle, el disfraz para vengarse del pasado y del presente. Si ya no era más el oficial principal de la policía y tampoco tenía a ese joven alemán de la mano, su disfraz de carnaval sería una venganza azul con antifaz violetas para ver más allá de los ojos de todas las locas que lo iban a tener entre sus filas bailando al compás del rey Momo de los carnavales del año 1980. Ese carnaval tuvo menos gentes, no se sabía si por la represión o porque había menos maricones visibles. El día del desfile final se puso su traje azul de seda, lentejuelas le caían de cada uno de los pliegues de la cola que se asemejaban a un traje de baile americano. El antifaz hacía la diferencia, violeta y con brillantina por los costados. Bailar nunca lo había hecho, pero acompañaba el ritmo de la comparsa y en cada salto recordaba los bellos saltos que daba John intentando bailar la música popular de su amante argentino. En cada salto le venían a la memoria los latidos de su corazón cuando su alemán favorito se quedaba dormido en su pecho. Un terremoto de ternura lo inundó y perdió la noción del tiempo, de los tiempos, aunque ese momento parecía estancarse en un respiro profundo para no despertarse más de ese baile del carnaval. Su primer baile y su primera ratificación de su deseo amanerado, pederasta y pasivo. Acabamos de compartir con ustedes la crónica llamada El suboficial y el revolucionario. estamos acá en vivo en Radionauta, la radio de Olga Vázquez, en la 106.3, y vamos a intentar hacer el llamadito que teníamos prometido en la segunda parte del programa, que es a Juana Chang. Vamos a ver si está por ahí escuchándonos. Hola, ¿me escuchás, Juana? No, bueno, claramente Juana me escucha, como estaba pasando hace un ratito, pero yo a ella no la puedo escuchar. Así que, bueno, lamentamos no poder sacar a Juana, pero prometemos y lo prometido hacer una gran deuda para todos nosotros, nosotras y nosotres y los radios escuchas, que el jueves que viene, la tengo con el jueves. El martes que viene hacemos las entrevistas que hoy no pudimos sacar al aire por unos problemitas técnicos, así que le pedimos mil disculpas. Primero a Gustavo Pecoraro, que estaba ahí en su casa esperando el llamado, que no se escuchaba, pero nosotros no lo escuchábamos a él. Y a Juana Chang, que también tenemos muchas ganas de charlar con ella. Nos conocimos hace poquito con Juana en una fecha ahí en el Centro Cultural, que ya no está más ahí en 5545 Celaví, que hizo una noche con Poli de Señor Tomate, con Susy Shock, y estuvo ella también. Nos conocimos ahí, pegamos onda, nos tomamos unos birrines y la comprometimos para que saliera en Super Histriónica. Así que le pedimos mil disculpas tanto a Juana como a Gustavo y prometemos que el jueves lo sacamos. Además, podemos hacer un programa solamente de entrevistas, donde también le debemos el llamado a Luciano Fabri, que intentáramos sacar la semana pasada, no, la anterior, antes del cumpleaños del colectivo de varones antipatriarcales, que tampoco pudimos sacarlo, así que lo prometido es deuda. Vamos a hacer un programita, el último, por lo menos esta primera parte del año, con todas entrevistas, con las ganas que nos quedamos. Y Radio Escuchas, vayan tirándonos ahí en el Facebook de Malas Lenguas a quien tienen ganas que Super Histriónica entreviste, y vamos a ir por esas entrevistas. Vamos a seguir escuchando el temita musical. ¡Aún! El antirresumen. Superhistriónica. El antirresumen. Hemos llegado al final al tiempo de este programa, de este Superhistrónica número 10, estos dos meses que estamos compartiendo en Radio Nauta FM, en la 106.3, la radio que está aquí en la Ciudad de La Plata, en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, al Centro Cultural que queremos mucho, mucho, mucho. Vamos a pedir mis disculpas, que ya se lo hemos pedido personalmente por mensajito de Facebook y por mensajito de celu a Juana Chang y a Gustavo Pecoraro, que no pudimos sacarlos al aire. Lo prometido va a ser una deuda que vamos a cumplir el martes que viene a las 18 horas cuando esté nuestro programa número 11. Vamos a estar ahí intentando de nuevo hablar con ellos y con ellas sobre los temas que habíamos propuesto para el día de la fecha. Le agradecemos al Ger Gómez, que estuvo intentando hacer todo lo posible para sacar el llamado y no pudimos sacarlo. Le agradecemos a Paula Pita Fortín, que hace la locución del programa. Le agradecemos a Meli Mac, que también dentro de poquito va a participar del programa. A la radio, a todos los que nos están escuchando, y prometemos el martes salir nuevamente por la 106.3. Nos vemos, nos escuchamos. Thank you. Histórica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad.